14 minutos, ya saben que esta sintonía marca cada jueves el inicio de nuestro espacio Cosa de Todos, un apartado, como denominan muchos de nuestros oyentes, el de las preguntas, ¿no?, a los responsables políticos. Bueno, pues comienza justo en estos instantes ese espacio en el que, tal y como les avanzamos en el arranque de la mañana, hoy dentro de lo que es esa ronda de intervenciones, esa participación por parte de los integrantes, el equipo municipal de gobierno y también de las distintas formaciones que conforman la corporación municipal, bueno, pues hoy turno en concreto para el equipo de gobierno, y nos acompaña ya en los estudios de Radio Ubrique la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante todo este tiempo, ya saben, hasta la conclusión de la mañana, a eso de la 1:20, hasta donde lleguen las preguntas, intentaremos abordarlas todas. De hecho, bueno, pues ese es el recordatorio que, ya saben, les hacemos siempre en el inicio de este espacio, que pueden participar con nosotros. De hecho, ese es el gran objetivo, el contacto entre la ciudadanía y los responsables políticos, y bueno, pues en ese sentido tienen a su disposición las diferentes formas de contactar, ya saben, tanto los teléfonos de la radio, las redes sociales, el correo electrónico o, por supuesto, vía WhatsApp en el 607 48 87 75. De hecho, bueno, pues ya tenemos por aquí varias preguntas que nos han ido llegando en los últimos minutos, y les animamos a eso mismo, a que participen, y por favor no lo dejen para el final, para que le podamos dar paso a cada una de esas participaciones. Dicho lo cual, nosotros en este arranque de programa, siempre en esta sección, nos quedamos un poco con el repaso a novedades en torno a la gestión municipal, más aún, bueno, pues en el turno del equipo municipal de gobierno, y en ese sentido nos vamos a quedar en torno a distintas cuestiones que son noticias, que son actualidad. Y para comenzar, por ejemplo, Isabel, si te parece, me gustaría conocer un poco también la visión del ayuntamiento sobre un tema que hemos venido abordando durante las últimas semanas, desde hace ya tiempo, porque de hecho es un problema que se arrastra desde casi el inicio del curso, porque cada semana después ya informamos que los padres y madres, entre los alumnos, entre algunos alumnos del Instituto Las Cumbres, los residentes en el casco antiguo, ese entorno, veían cómo el transporte escolar, que hasta ahora venía funcionando para ellos también desde hace décadas, bueno, pues se interrumpía. El ayuntamiento, que puso a disposición de los alumnos, entre tanto, se pudiese resolver esa cuestión, un autobús incluso, y bueno, pues en la vuelta después de las Navidades se ha vuelto a hacer patente, ¿no?, pues esa interrupción del servicio. Quería conocer, Isabel, también la perspectiva sobre un tema en el que además habéis participado, de hecho, bueno, pues aportando incluso ese autobús durante un tiempo, ¿no? Así es, Juan Carlos. Bueno, yo creo que en primer lugar aprovechar este momento también para darle nuestro ánimo y fuerza, ¿no?, a las familias afectadas. Creemos que desde un inicio ha sido un despropósito en todo lo que concierne al transporte escolar del IE de Las Cumbres, y sobre todo porque aquello que se iniciaba como una simple regularización administrativa de una parada, donde Educación y, por tanto, la administración competente no tenía conocimiento de que se montaban alumnos y alumnas del IE de Las Cumbres, como tú bien dices, todos los que están y viven por la zona del casco antiguo, por la zona norte de nuestra localidad, en este caso la administración educativa, cuando tuvo conocimiento, pues se trataba de regularizar esa parada para que tanto los chavales y chavalas, alumnos y alumnas del centro, pudieran pues ir a Las Cumbres con normalidad y con la garantía tanto para la familia, a través de cubrirles, ¿no?, con los seguros correspondientes, con la garantía de recorrido y también la propia garantía para la administración educativa. Pero aquello que inicialmente, como digo, se trataba solo de esa cuestión, pues fue cambiando durante la marcha. De hecho, nosotros tuvimos la primera reunión con los padres, primero como partido en nuestra sede de la agrupación del PSOE de Ubrique, después de que ellos se sentaran tanto con los partidos políticos del Partido Popular y Ciudadanos, que son los que todos conocemos, que están al frente, ¿no?, del gobierno de la Junta de Andalucía, y tras aquella reunión pues volvimos a mantener un encuentro en el ayuntamiento, ya como alcaldesa, para ver, ¿no?, las impresiones y cómo se iba también a hacer el seguimiento, ¿no?, porque había una preocupación lógica, entiendo, porque claro, se le quitaba el transporte a expensas de regularizar esa parada, y el mientras, ¿qué ocurría, ¿no?, con los alumnos y alumnas que estaban afectados y cómo iban a poder llegar en un periodo además donde las previsiones de lluvia eran considerables, con todo lo que es el recorrido también abrupto y aparte la pendiente y bueno, las condiciones, ¿no?, del mismo hasta llegar al centro, y en ese sentido, pues claro, el ayuntamiento, que de ello informamos en la comisión informativa para el pleno de noviembre, informamos en el pleno también de SEMES a los distintos grupos municipales de la corporación, entendíamos que podíamos, ¿no?, colaborar con la familia y con sus hijos e hijas para que el tiempo que se tardara, que inicialmente también se hablaba de un par de semanas de tramitación, pues pudieran tener la seguridad también en este recorrido. También no se nos puede escapar, ¿no?, que entre también los módulos formativos, donde está también arte, que muchas veces el material que se traslada de los domicilios, ¿no?, de nuestras casas al centro es considerable, en fin. Entendíamos que había razones suficientes para algo que se entendía era cuestión de días, de semanas, pues el ayuntamiento estuviera ahí apoyando y colaborando con la familia en este transporte, en ese traslado, ¿no?, desde Ubrique al centro, y así lo hicimos. Cerramos con ellos. En principio hablábamos de ese periodo, luego es verdad que transcurridas las dos semanas y tengo que decir que como alcaldesa he estado en pleno contacto continuo con el delegado territorial de educación, con el que hablaba, le mandaba mensajes todas las semanas para saber cómo estamos comentando pues la evolución de este asunto. Y bueno, visto de que se iba a tardar algo más, pues decidimos, ¿no?, mantener esa colaboración en el traslado al centro y que ya para el inicio de la fiesta navideña pues le comunicábamos a la familia que no podíamos seguir manteniéndolo y que terminaba, por tanto, lo que es la colaboración material, ¿no?, por parte del ayuntamiento. Y es verdad que durante este tiempo, pues lo que decía, algo que todos, bueno, y quienes somos, ¿no?, gestores de lo público, que nos debemos a los procedimientos administrativos, que nos debemos a las normas, sabemos muchas veces de las complicaciones que se tienen, y a lo mejor el ciudadano o el usuario del servicio no lo es tanto, pero es verdad que empezó a tomar unos matices, a mi juicio, extraños, porque no estaban justificados ni fundamentados, en el que se pasó a una revisión exhaustiva de todo el transporte escolar de Ubrique con respecto al centro del IE de Las Cumbres, y bueno, ahí los padres son los que desde luego tienen que pelear, ¿no?, por mantener unos derechos que, como estábamos diciendo, no se estaba pidiendo ampliación de nada nuevo, sino que de mantener aquello que se viene haciendo con regularidad y normalidad, y además que yo creo que la garantía de la costumbre, ¿no?, que también al final termina convirtiéndose en norma, pues venían desde décadas haciéndolo de esta manera. En todo este contexto, cuando ya el delegado empieza a informarnos, ¿no?, de que se está haciendo esa revisión exhaustiva de todo el transporte, viendo los alumnos y alumnas que son beneficiarios del mismo, pues que parece que se iba a adoptar, ¿no?, la decisión de dejar solo, autorizar esa parada solo para los alumnos y alumnas de bachillerato de arte, del módulo de arte, y pues tener que desplazarse el resto de familias afectadas de que viven en aquella zona del casco antiguo a la Plaza de la Estrella para tomar el autobús, pero es que con la advertencia de que la parada de la Estrella en el curso 2020-2021 se eliminarían prácticamente todas las paradas del transporte escolar, quedando solo una a la altura de la Fuente San Francisco o subida de Gran Champón, en esa zona. Y claro, cuando se tuvo conocimiento de dónde íbamos a terminar, pues claro, los padres, las familias, el AMPA se movilizó de una manera más visual, porque yo hay que recordar que a principios de noviembre, tal y como quedamos con las familias y con el AMPA en esta colaboración, a la par se le pedía una reunión al delegado territorial, que es algo que sigo, bueno, echando en falta, ¿no? El delegado es el competente y estaba muy bien que me explicara por teléfono, le insistía la necesidad de sentarnos en una mesa, ver las cosas con sosiego, que desde mi punto de vista, que pudiera estar equivocado, pero yo creía que no, que había opciones de solución y respuesta en otro sentido del que se estaba trabajando y que se sentara con los padres, ¿no? Entonces ya se instó a, y yo creía, ¿no?, que la, también el periodo de la fiesta navideña pues permitiría una agenda más relajada, si cabe, del delegado para poder tener este encuentro y también ya las últimas conversaciones que tenía con él, le decía, bueno, delegado, vamos a dejar siquiera a los padres de momento en una segunda reunión y en una primera pues nos sentamos nosotros, ayuntamiento, delegación, que me acompañe el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, que podamos ver este asunto, porque es que esto es difícil de digerir y de aceptar, porque además no sigo insistiendo que la norma del transporte escolar, bueno, pues tiene sus flexibilidades y tiene sus excepcionalidades. Y estoy convencidísima que el Instituto de las Cumbres y la distancia que hay y el recorrido hasta este centro es una de las excepcionalidades claras de la norma. Con lo cual, que muchas veces a lo mejor me ponía el ejemplo de Bejer, que también tenía pendiente, pero, en fin, le insistía que bueno, que si otro municipio necesitaba, no tenía que poner el transporte escolar, pues que bienvenido fuera, me alegraría por las familias afectadas, pero que estábamos hablando de Ubrique y de un transporte que se estaba haciendo y que se eliminaba. En ese momento, pues el AMPA entendió que era al regreso de al retomar el curso escolar después de la fiesta navideña, el hacer esas movilizaciones para también dar a conocer, ¿no? Porque claro, ya se estaban hablando de cuestiones que iban a afectar al curso que viene, que pueden afectar a la planificación familiar a la hora de abordar pues las matrículas, para que dentro de muy poco tiempo, estamos ya en ello, y para que el resto de familias afectadas a futuro pudieran conocer la situación y se unieran, ¿no?, a esa demanda que estaban haciendo para garantizar el transporte de estos alumnos y alumnas. Y así pues, por la mañana hicieron una convocatoria a las 8 de la mañana, el primer día, el día 8 de enero, para visualizar, ¿no?, que el autobús además que recoge a alumnos y alumnas autorizados, pues hay asientos vacíos donde caben perfectamente el resto de alumnos y alumnas afectados. Y así se hizo, nos lo acompañamos a esa hora, hicieron convocatorias, como digo, públicas, así que entiendo que conocidas por todos los grupos y por toda la ciudadanía en general. Y bueno, yo creo que aquello tuvo su efecto también, tuvo que venir, como es lógico, pues también las fuerzas del orden, ¿no?, de la Guardia Civil, para advertir que ya se había elevado el informe y el delegado estaba perfectamente, ya era conocedor, ¿no?, de que se había hecho ese acto, digamos, reivindicativo, y que ya, bueno, era el momento también de dejar en ese momento que las personas o los alumnos que estaban autorizados pudieran llegar al centro, y también aquellos que no lo estaban, pues buscarle en ese momento la subida al mismo. Y ya por la tarde, pues también el AMPA pues había contactado con Andalucía Directo. Cuando les pusieron el asunto, pues este programa le indicaba que es uno de los temas que ellos sí interceden, que median, y que por tanto les parecía una solicitud y una demanda razonable, y que por tanto el programa quería cubrirlo porque tenía sentido, ¿no? Le explicaban también que Andalucía Directo no va a todas las reivindicaciones y demandas, porque a veces se piden cosas que no se pueden asumir o no están permitidas, pero en esta ocasión veían que había margen como para que incluso el programa hiciera de mediador, ¿no?, con la Delegación Territorial de Educación y las demandas de AMPA. Y así pues se convocó por la tarde también un punto de encuentro allí en la propia estación de autobuses para dirigirse al centro de las Cumbres, y bueno, y allí estuvimos el equipo de gobierno. Es verdad que el resto de fuerzas de los grupos municipales no estuvieron, cuando en un primer momento, la primera reunión, no se me olvidará, porque me agradó escuchar aquello y me sorprendía, me dijeron los padres en el primer encuentro de la sede en el PSOE de Ubrique, que tanto Ciudadanos y PP le habían preguntado que si ellos se movilizaban, que si iban con ellos. Y parece que los dos portavoces de ambos partidos le dijeron que sí, que por supuesto que irían con ellos donde tuvieran que ir para esas demandas, y no han aparecido hasta este lunes pasado, ¿no? Pero afortunadamente llegaron. Yo creo que muchas veces las presencias se echan de menos, pero cuando llegan, pues bienvenidos sean. Y ahora estamos en un momento de stand-by. Yo creo que esto se podría haber evitado, pero bueno, por los motivos que solo sabe el delegado y su equipo, hemos llegado hasta aquí, pero parece que hay de nuevo una voluntad de una revisión a lo que en un principio se trataba, ¿no? y han pedido unos días de respiro, entre comillas, ¿no?, para poder trabajar, para poder revisarlo, para poder ver las opciones de solución, y estamos esperando que en breve, ojalá hoy mismo, tuviéramos respuesta de que se tramita el expediente tal y como se acordó, ¿no?, en un inicio, a finales, ¿no?, o al principio de curso. Y en esa situación estamos, Juan Carlos. Yo, de verdad, en estas cuestiones yo no... La gente que sabe perfectamente, además me conocen por los micrófonos de Radio Ubrique, soy persona más de soluciones que de confrontación, pero es verdad que si hay que decir algo en este asunto es la perplejidad, que muchas veces los que gobiernan no quieren ni siquiera conocer, porque mira que el ofrecimiento estuvo, que viniera aquí. Yo creo que es lo mínimo que se le pide, ¿no?, a un responsable político, el dar la cara, el dar las explicaciones oportunas, el tener también la oportunidad de los afectados de darle también esa visión, ¿no?, y esos problemas que pueden surgir, incluso soluciones, y en eso no se ha tenido ninguna consideración, y máxime cuando se le convoca a los padres a una reunión con el delegado, confirmada que lo iba a tener el delegado, que aquí no haya duda en lo que se luego se ha escuchado ciertas interpretaciones. Bueno, le darían reunión en la delegación, no, el delegado le dio una reunión con el delegado a dos representantes, limitando el número de personas que fueran a Cádiz. Dos representantes solos podían ir de Lampa, y fue la actual presidenta de Lampa de las Cumbres, acompañada por la presidenta anterior de Lampa, que además conocía muy bien, que es un tema que yo le decía también reiteradamente al delegado, que aquí teníamos antecedentes de cambios en el transporte escolar, como fue la movilización de los padres del municipio vecino, del Bosque, para que pudieran ir a Los Remedios, no siendo instituto de referencia de este municipio, y pedían transporte escolar debido también a los asientos vacíos que se producían en ese autobús, y que al final la administración, en el 2015, si no me falla la memoria, pues le lo aprobó, y así lo estaban haciendo. Entonces yo también teníamos ya preparado todas esas medidas para llevar una PNL al Parlamento. Yo ya estaba en contacto tanto con nuestra parlamentaria de la Sierra, Noelia Ruiz, como nuestra secretaria de Organización Provincial, que como saben es también parlamentaria andaluza, para presentar una PNL en ese sentido, así era la solución, que al final se iba a tener que intentar trabajar y resolver por ahí, pero como estamos comentando, afortunadamente pues se ha pedido una mesura, tiempo de espera y de confianza para poder resolver el asunto. Parece que nos retrotraemos a los inicios de todos estos movimientos, pero bueno, ojalá, ¿no? Yo lo que sí algo espero es que las familias y los alumnos y alumnas tengan garantía de este transporte escolar, que se viene haciendo de siempre, que no tiene sentido, que simplemente se trataría de molestar, de alterar la comodidad o la facilidad de los alumnos para llegar a su centro de referencia. Y esto sí quisiera decirlo, nosotros no estamos defendiendo que el transporte escolar tenga que cubrir la libre elección de centro como tal. Todos sabemos que la norma andaluza establece que los institutos tienen los colegios de referencia, y nosotros estamos hablando de defender el transporte escolar a las Cumbres para aquellos alumnos que no son alumnos en principio ni de Los Remedios ni de Francisco Fatou. Es decir, que no haya tampoco confusión en ese sentido, porque no es entrar en una guerra, que en Ubrique también sabemos que ha habido momentos de tensión entre los distintos centros para mantener alumnados, y bueno, no es el caso. Nosotros defendíamos las personas, los alumnos y alumnas que tienen pleno derecho a tener transporte para ir a las Cumbres, y que se trataba solo de cuestión de parada. Entonces eso es algo difícil de entender, y esperamos, ¿no? Yo creo que hay que darle de nuevo ese margen de confianza. Después de lo vivido y aprendido, pues se tiene también la reticencia o el temor de que no se llegue a la misma, pero oye, ojalá que en el día de hoy y mañana se pueda nos podamos llevar una gran noticia, de la que serán desde sin duda lo bueno, pues a quien habrá que felicitar, a Lampa, a todas las familias que se han movilizado, que no se hayan dejado llevar por un cambio de criterio de la administración sin más, sino que hayan luchado por esos derechos que también tenían y que deben defender. Y ahí, pues detrás y al lado, estaba el Ayuntamiento de Ubrique y mi organización política, pues para poder acompañarles y ayudarles e intentar, ¿no?, de poner también nuestra colaboración para dicha solución. Así que estamos actualmente a la espera inmediata de esas noticias que nos lleguen de Cádiz, y esperemos que sin duda, pues bueno, haya esa respuesta, ¿no? Yo sí quisiera que en esto todo, porque, bueno, hay que ir aprendiendo de todo, y ahora, pues con más detalles, si hace falta, pues entro también en otras cuestiones y otros matices que creo que, pero no quiero adherir, no añadir a lo que es en este caso las demandas y reclamaciones de AMPA de las Cumbres, que merecen todo mi respeto, y no quiero que en una posible no disputa o valoración política se hayan salpicado por mí, que es lo último que desearía. Lo que sí que, Isabel, me gustaría preguntarte por, porque el ayuntamiento nos informaban, al menos así, la propia AMPA, la Asociación de Padres y Madres, decía que el ayuntamiento iba a colaborar, además, en lo que es la solicitud de autorización para una manifestación que está prevista para el próximo viernes, no mañana, sino el viernes siguiente, día así 25, es. Si no me equivoco. Esa manifestación está un poco pendiente de lo que supongo se acuerde en estos días, de las noticias que llegan desde Cádiz. Así es. Bueno, tuvimos una reunión de nuevo con los padres, con el AMPA y con más padres y madres, el viernes por la tarde, después del jueves, que fue la reunión en la delegación territorial, donde lo atendió el equipo directivo del delegado, donde al final se disculpó y no estuvo. Y bueno, y en esa reunión, pues claro, pedían que ellos querían seguir movilizándose como es razonable, hacer una manifestación donde pudiéramos sumar también el apoyo, ¿no?, de los ubriqueños y ubriqueñas. Y el mismo viernes después de esa reunión, yo llamé al subdelegado del gobierno en Cádiz para que me informara de los tiempos, ¿no?, de tramitación de las manifestaciones y el procedimiento. Me mandó la información completa, los días que hay que avisar con antelación, y bueno, ya ellos tienen toda la información oportuna para en caso de que sigamos, bueno, si tuvieran que seguir hacia adelante, poder hacerlo. Y está, como tú bien dices, a la espera de que en el día de hoy, entiendo que en el día de hoy, si no mañana o más tarde, pues se diga lo que sea por la delegación territorial. Es verdad que en estos días ha habido el gesto, bueno, están yendo, ¿no?, a la Estrella determinados alumnos y alumnas para subirse en el autobús, y el primer día fue algo peligroso, que no le dieron autorización, pero es verdad que llevan dos días montándose con normalidad, y esperemos que eso sea el síntoma, ¿no?, de que al final se le está dando instrucciones a la propia empresa que gestiona el transporte para que no le ponga trabas a alumnos que tienen la tarjeta de transporte escolar. Lo que vuelvo a repetir es que esto es una cuestión de parada, porque las tarjetas y el usuario están ya determinados y autorizados con su transporte escolar, que se lo dan a inicio. Cuando tú te vas a matricular en las Cumbres, lo solicitas y te llega el transporte, que por eso no entendemos pues todo este lío, ¿no? Que ahora, iniciado el curso, sea cuando se plantean estas cuestiones, cuando ha habido un verano por medio, donde si hay alguna modificación que hacer, pues bueno, es el momento, ¿no? No es que se comparta la decisión si se hubiera sido en este sentido, pero bueno, es el momento de adoptarla, de que las familias puedan, y antes, porque estamos hablando que las matriculaciones se hacen en marzo, el próximo marzo, y la gente cuando se matricula tiene el beneficio de un transporte escolar iniciado el curso, a la familia le comunicas que no lo tienen o que la parada ha cambiado a 800, 900 metros, un trastorno de también de planificación familiar por el trabajo de los padres y madres, y bueno, y todo el trastorno, ¿no?, que supone. Pues todo ello en relación, como decíamos, para comenzar el día de hoy, haciendo referencia a esta problemática del transporte escolar del Instituto Las Cumbres. Quería preguntarte en general, ¿no?, porque hemos hablado de, evidentemente, cuando hablamos de la Delegación de Educación, estamos hablando de la Junta de Andalucía, por tanto, ¿cuál es la relación del Ayuntamiento ahora mismo en todos los ámbitos? No solo con este tema, sino con otra serie de proyectos que están ahí sobre la mesa, además, desde hace años, con la Junta de Andalucía, por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Pues mira, yo es verdad que estamos sufriendo, ¿no?, un problema de incomunicación con la Junta de Andalucía. No podemos llamar a técnicos y demás, porque te derivan directamente al responsable político, y luego el responsable político pues está tardando o sine die, ¿no? No tenemos fecha de cita. Con Educación tenía una reunión solicitada, bueno, desde antes de las elecciones de mayo, con el nuevo delegado, ¿eh?, desde que tomó posesión, y luego todo se ha precipitado a insistirle, pero que yo no conozco la cara del delegado territorial de Educación, por poner un ejemplo, cuando hay temas como la escuela de idioma que quería seguir planteando, que nada le remití escrito, en fin, que hay temas que hay que abordar en Ubrique, de educación, deficiencia en determinados centros educativos que nosotros creemos que son inversiones y no mantenimiento, en fin, esa, que ya lo he explicado varias veces, una línea de establecer las bases de una colaboración entre administraciones,

natural, especialmente de Sierra Grazalema. También, bueno, pues en diciembre, ¿no?, a mediados de diciembre, el gobierno de Andalucía comunicaba el cierre de las oficinas liquidadoras de la Agencia Tributaria Andaluza en Ubrique, que ya publicaba en Boja, y bueno, y aquí no sabemos por qué. Hay gente, ¿no?, que defiende que después de esa eliminación de los impuestos de sucesiones y tal, pues que va a haber menos trabajo. Yo no he tenido respuesta como responsable de un municipio donde sí se elimina esta oficina, ¿no?, liquidadora. Deberíamos de tener algún tipo de explicación y de información por parte de la competente, para que cuando la gente venga a preguntar podamos informar con rigor y no lo dejemos sujeto a impresiones, interpretaciones o la opinión que yo pueda tener sobre este asunto. Y es una pena. Yo creo que van de una manera muy indirecta, pues cerrando, disminuyendo los servicios y haciendo que la referencia, en este caso como la oficina de Ubrique, pues sea la referencia San Roque a Algeciras. Me parece un despropósito total y absoluto, que es verdad que no es una oficina dotada con un personal específico de la Junta de Andalucía, sino a través del convenio, acuerdo que tiene con la oficina del registro. Pero oye, yo no sé los motivos de hoy día de por qué el Boja, o por qué el Consejo de Gobierno adopta ese acuerdo que se publica en Boja, y la alcaldesa y el Ayuntamiento de Ubrique no tienen conocimiento de los motivos. Y eso sí se echa en falta, y espero, ¿no?, que poco a poco pues se vaya reconduciendo. Creo que ahí se demuestra la diferencia de a la hora de funcionar. Aquí no solo, cuando uno entra a gestionar lo público, no se trata solo de decidir y de imponer, sino, oye, de dar la cara, dar explicaciones, hacer valoraciones conjuntas, ¿no? Creo que al final todos nos debemos a los ciudadanos y deberíamos de querer, al menos en un principio, pues trabajar por esos intereses comunes. Y al día de hoy pues lo he hecho muchísimo en falta, y se contrapone, por ejemplo, con la reunión que esta mañana se tenía, por ejemplo, convocada por la Diputación Provincial en Villamartín. Pues todo ello ya decimos sobre la relación Ayuntamiento Junta de Andalucía. Hay varios temas, además, que se vienen arrastrando desde hace años, muy importantes, prioritarios para nuestra localidad. ¿Cómo están esos temas ahora mismo dentro de ese contacto o falta de contacto con la Junta de Andalucía? Pues mira, es verdad, Juan Carlos, nosotros, al menos en un tema crucial como es la circunvalación o variante de Ubrique, con la delegada de Fomento sí quedamos en los tiempos, ¿no? Y los tiempos ahora, como ya explicamos en su momento después de aquella reunión, que Mercedes Colombo, la titular de la delegación, nos atendió y nos decía, bueno, pues que estaba metido la redacción de proyectos dentro de sus líneas presupuestarias y que iba ya a la par que nosotros también estábamos en plan general. Con lo cual, de momento, yo ahí no tengo más que decir. Supongo que ellos están trabajando y iremos preguntando, como es lógico, y nosotros también, para que el plan general sea ya, al término de su aprobación, el paso último para que se vaya a la licitación de la construcción de la variante de Ubrique. Pero como tú bien dices, cuestiones como las inundaciones, que es algo que me preocupa porque no tenemos manera de avanzar y que no tenemos evaluado en respuesta en la evaluación de las medidas que hemos incorporado al plan general para disminuir esa carga al río en la parte urbana, para saber el proyecto que tiene que ejecutar como competencia directa de la Junta de Andalucía en hacerse con los terrenos para ensanchar el cauce del río a la altura de la avenida Diputación del entorno de la Plaza de la Estrella, y no tenemos manera de saber cómo, qué se está planteando ni previendo pues la Junta de Andalucía. No sabemos, que seguimos preguntando por esa ampliación y mejora de la depuradora, del colector, y no tenemos, como digo, noticias de nada de eso. Por eso no confundamos aquí cuando se dice, no, la Junta está aquí, mire, se le ha dado una subvención al Ayuntamiento, 22.000 euros para el auditorio, ¿no?, del yacimiento. Hombre, no, eso, la Junta está, abre una convocatoria pública para todos los municipios menores de 20.000, concurre en concurrencia competitiva, es decir, que aquí no hay reserva de dinero para ningún municipio. Usted se curra un proyecto, lo presenta en esa convocatoria como cualquier otro municipio, y si en los criterios que la Junta de Andalucía le parece más interesante, tiene una puntuación adecuada y elevada, pues usted es beneficiario. Y eso es lo que ha ocurrido con el yacimiento, con el auditorio del yacimiento arqueológico, que esperamos también el poder, ¿no?, avanzar y mejorar pues un lugar de un patrimonio histórico-cultural pues fundamental para nosotros. Pero eso no es que la Junta está en Ubrique. La Junta está en Ubrique para los problemas específico de Ubrique nos digan cómo están y qué se está haciendo para resolverlo, aquellos los que tienen directas competencias. Yo no estoy hablando de subvencióneme usted actividades de ocio, subvencióneme usted espacios, en este caso, turísticos de interés, además, cultural, sino que estamos hablando de qué pasa con las inundaciones, qué pasa con la depuradora, qué pasa con las convocatorias de caminos rurales donde no podemos concurrir porque son vías pecuarias las que tiene nuestro municipio. ¿Qué ocurre? Bueno, la circunvalación, como digo, la variante, afortunadamente la tenemos resuelta, pero son los asuntos que nosotros queremos trabajar con la Junta, porque eso sí es específico de Ubrique, y ahí es donde tienen que estar y deberíamos estar ya trabajando mano a mano para ver esas soluciones, porque son soluciones complicadas que tienen que ir dándose los pasos y echamos en falta, como estamos comentando, toda esa, bueno, pues conocimiento de saber si se está haciendo algo, que lo que metemos que no se está haciendo prácticamente nada. Ojalá me equivoque. Tenemos ahí pues una cuestión que nos importa, vamos, nos preocupa, el sellado del antiguo vertedero de Las Pedrizas, que le hemos pedido a Medio Ambiente por activa y pasiva esa reunión, que me vuelven a decir que este mes no, que para primero de febrero. Esa es la respuesta que llevo desde septiembre, aproximadamente septiembre. Septiembre, primero de octubre, en el que estamos, vamos, mi secretaria o la secretaria de alcaldía, cada semana o cada dos semanas llamamos para ver si hay noticias con respecto a la cita pedida y no tenemos respuesta, ¿eh? Nos preocupa el puente de Vega Realejo, que también, como le decía al delegado en aquel primer encuentro, que con el delegado actual, si tuve la ocasión de verme, al menos antes de las elecciones municipales, fue de los primeros que nos atendió, pero no sabemos del seguimiento de todo lo que se planteó. Y el puente Vega Realejo es un proyecto que redactó la Junta de Andalucía para ejecutar y mejorar la rehabilitación del puente, y estaba en la dirección general correspondiente. Nosotros no sabemos si eso se va a aprobar, que es lo que queremos, y que ejecute la Junta de Andalucía, la consejería, que por tanto el dominio público hidráulico es, además, forma parte y une dos vías pecuarias importantes, el gran recorrido es R7, y son asuntos que necesitamos de esa respuesta, saber si el edificio del trasvase, la demanda nuestra de que una vez por todas, bueno, eso han ido, determinadas propuestas de las que estamos hablando han ido a las enmiendas que el partido al que pertenezco presentaba a los presupuestos andaluces, y han dicho que no, pero yo no me voy a quedar ahí, ¿no? Una cosa también es en el ámbito global de un debate presupuestario de Andalucía con enmiendas muy específicas como la que se presentaron de Ubrique, pero yo no me quedo con el no, yo quiero saber el no por qué, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para que se plantee el sí? Y como digo, son asuntos que nos preocupan y que nos interesan, y ahí es donde la Junta tiene que estar, en estos temas específicos de nuestra localidad. Yo, de verdad, hay un tema que tengo ya casi cerrado con la Diputación Cotomulera. Yo eso no puedo dejar de decirlo una y otra vez. Tenemos a nuestros vecinos y vecinas sin licencia en sus viviendas por el problema de inundabilidad. Conseguimos en el mandato anterior hacernos con un proyecto que nos redactó la Junta de Andalucía para poder evitar este riesgo, ¿no?, de inundaciones. Lo tenemos ya presupuestado, ahora hay que repartir las cargas, y yo necesito ver a la Junta de Andalucía para que me diga qué parte asume ella. Tenemos a la Diputación de Cádiz, que como ya expliqué en aquella ocasión, y además tengo una reunión mañana con la presidenta de la Diputación, donde vamos a hablar de determinadas cuestiones, y este es uno de ellos, y claro, el proyecto, recordemos que para evitar ese riesgo de inundaciones tiene una actuación en la carretera que es de titularidad provincial, y parece, y confío en la palabra de la presidenta, que me dijo que si en este año no, el año que viene, como muy tarde, lo incluía en los presupuestos de la Diputación Provincial. Y tiene una parte muy específica de cauce, y el cauce, el competente es la Administración Ambiental de la Junta de Andalucía, y necesitamos saber de una vez por todas cómo hacemos ese reparto, y no hay manera de sentarnos y verlo, y ahí tiene que estar la Junta. Y no hablo, por eso te digo, no nos quedemos, hombre, las convocatorias de subvenciones públicas, como todas las convocatorias de todo el mundo, subvenciones públicas, se abre la puerta y ya está, usted acude como uno más. Pero es que Ubrique tiene problemas específicos, endémicos, y con una clara competencia de la Junta de Andalucía, que tienen que dar respuesta de una vez por todas, y que tenemos que tenemos que saber por dónde vamos y dónde estamos para seguir avanzando. Y se nos va dando larga. La IT Ubrique Creativa, todavía estoy esperando también cómo queda definitivamente recogida dentro de la acción de gobierno de la Junta de Andalucía. La delegada del gobierno quedó en dar retorno después de esas reuniones que iba a tener con el viceconsejero de análisis de las distintas IT de la provincia, y aquí seguimos esperando el sector de la piel de Ubrique, ¿qué ocurre, no? Entonces, hombre, yo creo que o el desconocimiento o... Está, lo voy a dejar en ese término, ¿no? De los temas, ahí es donde tiene que estar, en los temas de UBRIC específicos de nuestra localidad, que no sabemos ni podemos acceder, como digo, a reuniones, a encuentros que se nos dé, pues bueno, cuenta de todo ello. Y si tenemos algo que hacer desde el ayuntamiento, pues desde luego hacerlo, ¿no? Y ver las opciones, en fin. Son todos estos temas, Juan Carlos, como decía, que ahí es donde se debe demostrar que la Junta de Andalucía está en UBRIC. Yo al día de hoy, las dos muestras que he tenido de presencia, mejor no tenerlas. Pero, en fin, ojalá que mañana podamos estar diciendo que ya nos hemos sentado, que ya tenemos el camino marcado para esas soluciones que para el pueblo de UBRIC son muy importantes. Mira, la A373, por ejemplo. La 373, nosotros le estamos haciendo porque eso viene un compromiso del mandato anterior, aunque yo en esto no tampoco pasa nada. La política es la política y muchas veces se dicen las cosas a medias verdades. Yo intento de no hacerlo, ¿no? Por mi ética particular o personal. Pero se pueden decir muchas cosas, pero bueno, lo que yo sé y mi verdad es demostrable, la 373 fue un compromiso, lo que es la mejora desde Ubrique hasta el corte de la frontera, o mejor dicho, hasta el puerto del Espino, un compromiso del gobierno y del consejero y de la presidenta anterior. Y ha tocado tramitar en este año, pues como lo de la ITI, es que hay proyectos, igual que le pasará, si hubiera habido un cambio de gobierno en mayo, pues estarían ejecutando actuaciones que nosotros dejamos previstas y marcadas, ¿no? Eso ocurre siempre en los relevos de gobierno. Y entonces, la A373, que desde finales del verano estamos preguntando sobre sus novedades, pues teníamos una licitación ya de la Junta de Andalucía con los 3 millones, con los en torno a los 4.200.000, si no me falla la memoria, de licitación, y total, que estaba ya en periodo de licitación, ¿vale? Hemos ido avanzando, nosotros le estamos haciendo un seguimiento exhaustivo a todo el expediente, porque por fortuna, hombre, pues la administración, como tenemos que dar cuenta de la información al vecino o vecina, pues nosotros también aprovechamos, ¿no?, para estar informados, y entonces se formalizó y se adjudicó a la empresa que era Provisa Vías y Obras o algo así. Me llamaba la atención porque era una sociedad limitada y es una envergadura, pero vamos, que es una empresa ya adjudicataria con un periodo de ejecución de 18 meses y además se formalizaba el 3 de diciembre esta adjudicación. Y ahora decía, bueno, tiene usted ahora para lo que es el acta de comprobación de replanteo, lo tiene que hacer en el plazo máximo de un mes después de la formalización del contrato, y nuestras cuentas nos dicen que el 3 de enero pasada, ¿no?, ese mes después del acta de comprobación para hacer acta de replanteo, y estoy en contacto también con gente de la zona de Málaga y no hay movimiento al día de hoy. Yo, bueno, pues nada, esperaremos enero. No es verdad que el periodo ahora mismo, el tiempo no es una de las causas, con lo cual no sé por qué viene ese retraso en el comienzo de ejecución de la obra, pero si a finales de enero no tenemos respuesta, pues volveremos otra vez de nuevo, llevarlo a comisión parlamentaria para ver si nos enteramos de estas cuestiones. Y es verdad que yo ya estoy barajando eso, el que Ubrique vaya pues continuamente a preguntas parlamentarias, comisiones, pero es que creo que no, es que yo creo que debería, como eso es el Parlamento está para el entendimiento de las fuerzas políticas, pero yo quiero un entendimiento del gobierno andaluz con el gobierno de Ubrique, es decir, lo que son las instituciones y sus gobiernos, más allá de los partidos a los que pertenezcamos cada uno, y que no tenga que utilizar la vía, digamos, parlamentaria o de grupo parlamentario para enterarme de lo que el gobierno andaluz está haciendo o no haciendo en nuestra localidad. Total, yo me quedo con ese ánimo de que este 2020 nos permita cambiar ese escenario de relaciones, de colaboración. Ahora mismo es verdad que mi queja está en la ausencia de relaciones, no puedo decir que tenga un maltrato, exceptuando, como decía, los dos ejemplos anteriores, pero bueno, soy de las que piensan en positivo y espero, ¿no? Y tengo la esperanza puesto en ello de que esto se reconduzca, porque al final quien van a sufrir y a pagar son nuestros vecinos y vecinas, y eso sí que es verdad que yo no estoy muy dispuesta a tolerarlo. Ha pasado un año de gobierno de Andalucía, oye, ya es hora de que este gobierno, después de unas elecciones municipales, que es verdad que también, pues mira, uno lo mira todo, ¿no? Y dice, bueno, vale, hemos tenido una elección en mayo de 2019 y todo hay que ir esperando también para... Pero la provincia de Cádiz son 44, 45 municipios, para otras provincias que tienen un número de pueblos considerable como para que los responsables en un año vengan siquiera una vez a Ubrique, ¿no? En fin, a tener un encuentro de cortesía, de trabajo y más cuando hay temas sobre la mesa. y como digo, pero me quedo en eso, que hay trabajo por hacer y que vayamos, ¿no? Ojalá seamos capaces de cambiar estos modelos de relación y de colaboración, para que luego podamos hablar de esa dichosa, ¿no? Lealtad, le digo como dichosa porque a veces se suena muy bien, ¿no? Lo de la lealtad institucional suena como algo muy solemne. Pero oye, eso se manifiesta en el día a día, ¿no? En que si yo tengo un problema, tengo que acudir a un delegado, una delegada que atienda a esta alcaldesa porque está llamando en nombre de los ubriqueños y ubriqueñas, no a título particular. Pues nos vamos a quedar enseguida, por cierto, con las preguntas de los oyentes que se han ido acumulando. Una cuestión más sobre otro tema de envergadura, evidentemente, como el PGOU. Y bueno, pues creo que se han ido recibiendo alegaciones en estos días. Recordemos, el 5 de febrero, así que ya pronto finaliza ese plazo de alegaciones. Así es, Juan Carlos. Es verdad que debería haber mirado por cuantificar, ¿no?, el número de alegaciones que se han presentado, pero bueno, no lo he contado, las he contado cuántas, pero se ha presentado un número considerable de alegaciones, además en una dimensión interesante. Yo creo que muchas de ellas pueden suponer una modificación de lo que es ahora mismo el documento en términos razonables, que puedan también, pues como digo, ampliar, ¿no?, incluso la proyección o los objetivos políticos de gestión municipal. Yo soy muy clara, yo siempre hay tres cuestiones, ¿no?, básicas que se exponen, como el suelo industrial, donde podamos sacar suelo industrial en Ubrí, que lo necesitamos y no debemos de poner muchas más pegas. También el conocer que nuestro término es un término de 69 kilómetros cuadrados con un alto porcentaje de protección, en torno al 80-90% de protección entre los parques naturales, dominio público hidráulico, los montes públicos, en fin, es un considerable espacio el que no podemos utilizar para crecer en términos de suelo, y entonces yo creo que bajo esas premisas, ¿no?, de las características únicas, ¿no?, de Ubrique, pues podamos mejorar tanto en los equipamientos como en el desarrollo económico, que creo que es uno de los retos de este plan general, en la mejora fundamental del tráfico y de la movilidad, como hemos dicho muchas veces, planteando esa conexión de Ubrique por la parte del matadero, para entendernos, y vamos a seguir, ¿no?, intentando de que en el plan general que Ubrique está tramitando, pues tenga esas soluciones, y luego particularmente pues en esos criterios generales, ¿no?, pues se tenga una respuesta a las alegaciones que se están presentando. Particularmente también hay un número considerable ya de propietarios que están pues viendo, ¿no?, haciendo propuestas también de beneficio para sus intereses, que ahí es verdad que no he tenido ocasión todavía de tener el conocimiento de las mismas, porque claro, yo estoy más en las más generales, ¿no?, alegaciones que suponga, como estamos diciendo, cuestiones de un interés más amplio de la localidad. Y bueno, agradecer a todos los que están presentando esas alegaciones, porque reitero, más allá de que ojalá pudiéramos atenderlas todas, ¿no?, pero muchas veces es difícil porque se entra el conflicto entre el interés particular y el general, ¿no? Ahí es donde está ese equilibrio que hay que intentar de buscar y de que seamos capaces de al máximo llevar a cabo. Y bueno, creo que siempre hay que tener en cuenta que pueden mejorar este documento, y que estamos ahora en estos días, bueno, pues a través de los servicios técnicos, el del concejal de urbanismo, el equipo redactor, pues viendo todas estas alegaciones, que recordemos, como tú bien decías, el 5 de febrero termina el plazo de presentaciones, y bueno, sigamos tramitando este plan general que tanta falta hace en nuestra localidad. Pues nos quedamos ya con, digo, por los oyentes que estén esperando la contestación de esas preguntas que han ido realizando. Esta mañana conversamos con el delegado municipal de turismo, José Antonio Orellana, simplemente la referencia sobre Ubrique, la próxima semana en Fitur, y el protagonismo para la subida Ubrique. Muy bien, pues eso, yo creo que para poder entrar de lleno a las preocupaciones de los oyentes, pues Fitur lo tenemos este año enfocado, ¿no?, hacia el realce de la 25ª edición de la subida Ubrique Venado K, y va a ser la presentación, ¿no?, no es, mira Kubrick, que no, yo siempre he creído poco productivo, ¿no? Lo que son la presentación institucional del ayuntamiento en el stand provincial, porque claro, yo a mi juicio, ¿no? Lo importante es hacer buenos documentos de conocimiento, ¿no? De difusión de los valores turísticos de Ubrique, además de la, de los elementos diferenciadores con respecto a otras ofertas turísticas que se puedan tener en el ámbito internacional, y hacer una buena base en ese sentido para poder trabajar con tour operadores, con colectivos específicos, profesionales. Y no habíamos, nunca he tenido yo una presentación desde el ayuntamiento en el stand provincial, y este año va a ser la primera. Y gracias a bueno, pues a que la subida Ubrique Venaocaz pues cumple ese 25 aniversario, donde la escudería Ubrique ha demostrado estar a la altura de esos retos, donde la participación de a nivel, ¿no?, de profesionales del motor es considerable, donde además la afluencia de público pues es tremenda al sur, como decimos, de España, en la de las pruebas más numerosa y multitudinaria, y merecía, ¿no? Este año nos vamos a dedicar a ello, vamos a hacer un vídeo de promoción, y donde va a estar la escudería, nos va a acompañar también la presidenta de la Diputación Provincial, que en estos últimos 4 años también han ido dando pasos para el refuerzo de las necesidades de la escudería, y bueno, yo creo que va a ser un Fitur enfocado, ¿no?, en el mundo del motor de nuestra localidad, y todo lo que supone de repercusión también en el ámbito económico, y deseando ya la semana que viene, el viernes 24, ¿no?, creo que el viernes que viene a las 11 de la mañana, pues estaremos en ese stand provincial con la escudería Ubrique, con la presidenta de la Diputación, pues haciendo y presentando, ¿no?, esta promoción para la próxima carrera. Pues vamos a conectar precisamente dentro de este ámbito turístico con las preguntas de los oyentes, porque una de las primeras preguntas hace referencia a si el equipo de gobierno está haciendo algo por el turismo de autocaravana. Dice que ha oído algo, que se está preparando, de una convivencia de autocaravaneros. Pues estuve el otro día, me comentaba el concejal de turismo que había una propuesta de una, no sé, somos una asociación de autocaravanas que querían venir a Ubrique. Tuvimos una experiencia similar en el mundo de la motocicleta, que vinieron un grupo numeroso en el que se le hizo una ruta específica de los elementos culturales de Ubrique, que terminaron muy contentos, y me comentaba que seguramente iba a haber un fin de semana donde la asociación el colectivo, ¿no?, de autocaravanas pues iban a visitar nuestra localidad, así que parece que sí, pero no puedo darle de momento ni mucho más detalle en la fecha ni creo que están trabajando en ver la concreción, ¿no?, de ese encuentro, esa visita a Ubrique, para que podamos ofrecerle también, dentro de lo que son las posibilidades del Ayuntamiento de Ubrique, comodidad y bueno, el ofrecerle, como estamos comentando, nuestro atractivo, ¿no?, para que pueda luego a nivel particular pues venir siempre a Ubrique. Cambiamos de ámbito, del turismo al sector de la piel, porque hay un par de oyentes que preguntan si desde el equipo de gobierno se tiene algún tipo de información. Es cierto que nosotros mismos venimos contactando con los agentes sociales desde hace tiempo, preguntando por el convenio colectivo, por el inicio de las negociaciones, y hace ya semanas que no tenemos información, no tenemos novedades, a pesar de que seguimos contactando, pero por ahora no dicen que nada nuevo. No sé si, y las preguntas que van por ahí, si el equipo de gobierno tiene alguna noticia al respecto. Bueno, sé que por las dos partes lo que me han comentado y hemos tenido ocasión de compartir es que se está trabajando, que están teniendo esos encuentros de la comisión negociadora y que se están sentando actualmente y bueno, de momento no me llega mucho más, que creo que eso es bueno. Significa que estarán poniendo sobre la mesa esos posibles puntos de entendimiento y esperemos, ¿no?, que se aborden aquellas preocupaciones o de avance, ¿no?, social y laboral, que ambas partes compartan, y especialmente a los trabajadores y trabajadoras del sector de la piel. Más cuestiones. Nos quedamos ahora con la barriada Mirasierra. Decía un oyente, me gustaría preguntar en cosa a todos si hay novedades sobre los arreglos de la barriada Mirasierra, si se sabe alguna fecha de inicio de las obras, ya que es demasiada, dice, la dejadez de esa barriada. Sí, si no recuerdo mal, el lunes Y si me equivoco, es el martes. Hay ya prevista una reunión para determinar los comienzos de los distintos trabajos de mejora del plan provincial que dedicamos a aquella barriada, y espero que en breve podamos estar empezando y solventando, ¿no? Tenemos que recordar también que, bueno, ahí ha habido que hacer también otros análisis en paralelo de otros problemas que sufre la barriada de Mirasierra para ver si éramos capaces de hacer una conjunción, ¿no?, de todos estos puntos de problemáticos y bueno, seguimos trabajando, y quiero recordar que el lunes ya vamos a ir concretando, ¿no? Nos quedamos ahora en la avenida Diputación. Dice un oyente que hay un contenedor de obra desde septiembre que impide el paso por la acera frente al antiguo Amanoy. Uh-huh. Explica que la obra ya finalizó y, sin embargo, el contenedor lleva meses allí, y que los peatones deben bajarse, sobre todo cuando llevan carritos de bebé y demás, deben bajarse a la vía. Sí, pues eso fue una obra del Invierte, de la Diputación Provincial, que además hicimos la licitación, y creo que fue la adjudicataria Nupren, y además que pudimos ya comenzar la obra después de la feria de sustitución de las redes y mejora de saneamiento. Y la verdad es que no tenía yo, vamos, mira que voy, tengo allí familia y suelo pasar por la zona, pero no me había fijado, y voy a preguntar, no sé si lo dejarían por un tema de que estén esperando, como estamos hablando de redes de agua, es verdad que muchas veces las preguntas de los oyentes van en ese sentido, sabemos que hay que esperar un tiempo para ver que no hay fuga, que todo está en orden, en fin, y no sé si le habrán dejado a expensa de esa comprobación, pero al tiempo que estamos y desde que se comenzara, yo creo que ya debe de estar todo comprobado, así que me voy a interesar por este asunto para que se quite y se facilite el paso de la gente. Le agradezco la pregunta, la verdad. Calle San Francisco, junto al Bar La Parra. Pide un oyente a ver si se puede poner un badén. Yo creo que nos ha llegado esta cuestión en otras oportunidades. Dice que tanto para arriba como para abajo los coches y los motos, las motos suben revoleados, como decimos, ¿no? Sí, pues bueno, mira, el concejal, ya lo di, vamos, esta pregunta sale con cierta frecuencia, por no decir todas las semanas que estamos aquí. El concejal de tráfico y policía lo está viendo. Creo que me ha dicho que la semana que viene es cuando va a tener, tiene pendiente una serie de vacaciones de su trabajo y que va a poder abordar una relación de temas aún por determinar, y este será uno de ellos y podamos ya concretar exactamente, ¿vale? Otro vecino, por ejemplo, del Peñón de Elías, quería informaros de que, dice, llevamos una semana sin luz en la calle. ¿Del Peñón de Elías? Pues eso daremos parte. Mira, yo siempre lo de mejora ubrica, es verdad que parece que a lo mejor a la gente, no sé, en fin, tendremos que analizar los motivos, ¿no? Pero que está la aplicación telefónica de mejora ubrica, que te facilita el tema de luminarias, es uno de los más recurrentes y de los más fáciles de hacer a través de ese sistema de comunicación oficial al ayuntamiento, pero aún así, llamando al ayuntamiento y dejando nota de donde no hay luz, nosotros generamos el propio parte a través de esta aplicación, porque es la forma que tenemos ahora de las pequeñas obras, las pequeñas deficiencias, la tramitamos a través del GECOR, que es como se le llama, que es el mejor aurique, y bueno, me lo anoto para poder hacer ese parte de luminaria. También preguntan por qué el equipo de gobierno no publica en el portal de transparencia el estado detallado de gastos a cargo de la partida del presupuesto municipal dedicado a los grupos políticos presentes en el consistorio. Nosotros publicamos en el portal de referencia todo lo que es el gasto y me repites a ver el detalle de... Es decir, que sí, porque me explico, a lo mejor es más fácil que lo explique yo. En el portal de transparencia se publica todo, vamos, estamos, y el que no encuentre algo en el portal de transparencia, también lo aprovecho la ocasión, puede pedir al ayuntamiento cualquier información que se falte en ese portal, y además no solo se la facilitamos al que la solicita, sino que también lo colgamos en el portal de transparencia, ¿vale? Entonces, las subvenciones a los grupos municipales, pues está perfectamente en el portal. Y hasta el pleno de noviembre no aprobamos un reglamento que a propuesta además del gobierno municipal, que va en la dirección de poder hacer una publicar en el portal de transparencia, porque se lo vamos a dar intervención, un gasto detallado de los grupos municipales. Eso no hemos comprometido con este nuevo reglamento, pero la ley no te obliga a hacerlo. Esto es un pasito más que nosotros entendemos que era necesario, que había que hacerlo para mayor conocimiento e información de los ubriqueños y ubriqueñas, y se lo proponíamos al resto de grupos, que lo aceptaban también, y bueno, ya el detalle de esas subvenciones, pero se van a colgar en el portal de transparencia. Además, en el portal de transparencia también están en el pleno de organización, en las bases de lo que es el presupuesto, vienen las cuantías que se dirigen a cada uno de los grupos en función de la representación que se tiene. Es decir, hay una cuantía fija para cualquier grupo, aunque tenga un concejal, pueda tener un mínimo para poder funcionar dentro de como corporación, ¿no?, como grupo municipal de la corporación, y luego una cuota variable que va en función por el número de concejales. Es decir, cuota variable de tanto dinero por concejales, y en función ya del grupo que tú tengas, pues tendrán más o menos ingresos. Y luego nosotros hemos querido avanzar en la justificación de esas subvenciones para que la gente pueda conocer qué es lo que hacemos, ¿no?, con esos dineros públicos. Otra oyente quiere trasladarte la enhorabuena y pregunta por los contenedores amarillos de plástico. Dice que la mayoría están cerrados y que la mayor parte de usuarios suele llevarlo, esos plásticos y demás, en bolsas que no entran por el agujero, ¿no?, los agujeros de lo que son las entradas, ¿no?, de los contenedores. Entonces están cerradas, no pueden introducirlo y al final se quedan arriba y el contenedor seguramente vacío, dice. Pues muchas gracias por lo primero, y estoy totalmente de acuerdo. Se lo planteaba a la empresa que tenemos aquí, que es la que nos presta el servicio, a la empresa Mancomunidad Pública, ¿no?, de Mancomunidad, que es básica, y es verdad que se hacía porque me imagino que caería en otro tipo de bolsa. Se cerraron la puerta principal o todo el contenedor para evitar que la gente echara otro tipo de residuos, y es verdad, y yo comparto eso, que muchas veces lo que son la boca, ¿no?, a través de los dos círculos que tiene en la trampilla, pues se hace pequeño para determinados envases, pero en fin, a veces a lo mejor quizás mejor que quede fuera el plástico que no que se metan. Es que hay gente que, por desgracia, que metía a lo mejor orgánica mezclada, nos hacía un desavío, ¿no?, en lo que es la separación de los residuos, y se optó por eso, pero que es verdad que ocurre, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Una vecina de la barriada de Andalucía dice que necesitaría saber el edificio que están haciendo enfrente del cementerio, si lleva aparcamiento, porque si quieren albergar más de 300 personas allí para trabajar, ¿dónde van a aparcar? Bueno, pues yo, aquello no tiene aparcamiento, aquello es una fábrica. Es de una promoción privada, como todo el mundo puede suponer, y no tiene aparcamiento. En la zona que está, yo creo que está en un sitio que se puede ir andando también. En Ubrique, que muchas veces pensamos en el tema de aparcamiento por inercia, pero quizá hay un gran número de trabajadores y trabajadoras que puedan ir caminando. Al cementerio muchas veces también vamos caminando, damos paseo, ¿no?, por esa zona, por la parte peatonal, en fin, que yo no creo que, no lo sé, pero que ahí se puede ir caminando o se puede ir en coche, pero que no lleva aparcamiento, porque aquello es un espacio productivo donde se quiere optimizar pues los metros de industrial que tiene Ubrique, y en este caso la empresa lo que quiere es producción y no hay aparcamiento. Un oyente pone de relieve diferentes deficiencias en el Parque Rafael Alberti. Vamos rápido, sí, así que es complicado detallar. Pero bueno, pues... No, está bien, está bien que me la diga, porque yo tengo apuntada, dada cuatro, a ver si hay alguna que me falta. Habla, por ejemplo, de la cancha rota, la alfombra de la pista con boquetes y hierros partidos. Habla del tobogán grande roto. El corcho dice que duro. Sí. O lo que es el asfalto con baches, las fuentes llenas de piedra, eso ya no he visto, lo de la fuente, y los bancos algunos rotos. Vale, lo ha anotado y lo miramos, y de todas formas repito, si esta persona quiere, por lo menos por comprobar, ¿no?, la aplicación Mejora Ubrique, que se la descargue, descarga gratuita, y a través de una fotografía y dando la incidencia, pues se tiene también ese canal ya de comunicación oficial a los servicios de mantenimiento del ayuntamiento. Pero vamos, me lo acabo de anotar, y es verdad que en el parque tenemos que hacer una serie de reparaciones, y bueno, hay algunas que están tardando bastante, como en la pista deportiva y también la atracción principal, ¿no?, por llamarla de cierta manera, y estamos tardando en recepcionar las piezas que necesitamos. Avenidas de cortes, aparcamientos, dice un oyente, con lo mal que estamos de aparcamiento en Ubrique, ¿por qué han pintado un nuevo carga y descarga? Dice, a muy pocos metros uno del otro, en la avenida de cortes. Si me dice los sitios, yo ahora mismo no recuerdo qué nuevo carga y descarga hay por allí, Creo que hay otro oyente que insiste en esta pregunta y habla de a la altura de la antigua tienda de la Picula, que se ha habilitado un carril de carga que quita claro. cuatro aparcamientos. Dice. Sí, sí, es verdad. Dice bueno, que hay otro a 30 metros. Bueno, el que está en ese edificio, sí, sí, sí, enfrente de la pintura, Rafa, ya por eso ubicándome estaba. Es verdad que ahí, bueno, lo que ocurre, muchas veces es difícil compatibilizar el espacio, ¿no? Tan reducido que tenemos para nuestros vehículos, los aparcamientos públicos, pero en contraposición también con las actividades económicas. Y es verdad que ese carga y descarga existía cuando estaba la tienda, el comercio, se quitó cuando se cerró y ahora ha abierto una nueva empresa de marroquinería que necesita carga y descarga. Y claro, el material que carga y descarga no se puede hacer a través de ruedines o de otro tipo de, que no es lo de las bebidas, como digo yo, lo tienen más trillado los camiones para poder desplazar las mercancías a unos metros, pero en este caso es más complicado. A hacer rollos y en fin, otro tipo de mercancía, y necesitaban ese carga y descarga. Y bueno, también hay que facilitar la actividad económica, porque al final tenemos comprobado también que cuando no se atiende esa reserva de carga y descarga, pues se paran, porque la gente al final se busca la vida. ¿Y cuál es buscarse la vida? Me paro en el carril, descargo y que se me haga la cola mientras que termino, ¿no? Entonces es verdad que nosotros hicimos una apuesta porque los carga y descarga pudieran al menos utilizarse a la hora del almuerzo, para que en ese momento los trabajadores que se mueven y trabajadoras que se muevan en coche puedan tener más facilidad en buscar un aparcamiento a la hora del almuerzo. Pero bueno, es complicado compatibilizar esos intereses, y es verdad que puede ser una crítica, yo lo puedo entender como afectado, ¿no? Pero claro, ¿qué hacemos cuando tienes comercios y cuando tienes además pues actividad industrial en ese mismo entorno? Nos trasladan por aquí también otras cuestiones. Por ejemplo, dice un oyente: Isabel, te damos mucho ánimo para que sigas luchando contra todos estos recortes de la Junta. Gracias a Lampa de las Cumbres y gracias por defender tu pueblo ante tanta tijera. Bueno, muchas eso, gracias. En este caso, ese mensaje gracias. Te enviaban. Por otra parte, preguntan si hay una fecha prevista para acabar la obra de la rampa que se está haciendo en la barriada Antonio Vega. Dice nada. Que lleva haciéndose desde hace más de un año y parece que nunca se va a acabar. Bueno, además el lunes tuve ocasión de verla, lo que es la rampa está terminada, ahora se está terminando lo que son el acceso, en este caso de escalera, que es lo que se está reparando para hacer la pisada. La huella un poco más cómoda a la hora de subir a la escalera, pero la rampa está terminada y estamos a expensas de las barandas, que ya se pidieron hace tiempo. Es verdad que las barandas es algo que nos tiene de cabeza, porque no van al mismo ritmo de las obras. Resulta que cuando vamos terminando, y ahí va una baranda con barrote, y para evitar la caída, como es lógico, y estamos esperando a tener esa baranda para sustituirla. Pero lo que es la rampa como tal está terminada, y como digo, estamos ahora arreglando las escaleras aledañas a esta rampa y esperando la baranda con los barrotes para poder instalarla. Se referencia además a que no puede tender ropa esta persona porque por el polvo, la arena... Ya, es verdad que eso genera molestia, yo lo entiendo. Otra serie de cuestiones, por ejemplo, quería preguntar a Isabel cómo va la venta de las viviendas del jardín, la casa nueva, y que si no podrán hacer que los coches pudieran acceder a la última calle de arriba, por lo menos a descargar, y para las personas mayores. Yo creo recordar que eso estaba, lo último estaba hace tiempo, no sé, hace mucho que nadie me plantea este asunto, con lo cual de cabeza no lo voy a poder definir bien, pero me lo anoto para preguntarlo. Las ventas de vivienda no he tenido yo de momento más información, con lo cual supongo que no se habrá vendido ninguna, y lo que sí es verdad, aprovecho también para informar, lo que se han vendido son todas las plazas de aparcamiento del edificio del mercado, que por tanto también pues informamos que ya queda la venta de estos aparcamientos terminada, porque faltaban tres plazas que la dejamos para cuestiones del ayuntamiento también, por si necesitábamos cualquier tipo de necesidad, y ya pues se va a cerrar la venta de estas plazas. Otra comunicación en el sentido del transporte escolar del Instituto de las Cumbres, dice un oyente: agradecer a Isabel de parte de todos los padres el gran apoyo que nos ha dado a los padres del autobús, ha demostrado ser una gran persona. Así que muchas gracias, se lo merecen, la verdad, muchas gracias. Mientras que otro oyente dice que bueno, pues ha escuchado este oyente varias veces este espacio, pero bueno, pues dice que se refiere al trapicheo que hay en uno de los bloques del Lian Champó, bueno, sobre temas de estupefacientes. Entonces, bueno, pues pide si se podría incrementar la presencia policial. Nosotros, me lo he dicho muchas veces, esos temas son competencia de otros cuerpos de seguridad y tienen pleno conocimiento que así se lo trasladamos del ayuntamiento y de esta alcaldesa en los puntos críticos que nos llegan, y ese es uno de los que llegan con frecuencia, y seguimos trasladándolo a quien compete la actuación e intervención ante estos problemas. Otro oyente pregunta si se sabe algo del asfaltado de la carretera de Cortes. Lo acabamos de comentar. Yo espero, de verdad, debería, tiene que haber alguna explicación, porque la obra, a lo mejor, creo que el 3 de enero era un viernes, si no me falla tampoco la memoria, y a lo mejor, bueno, pues dije, empezará la semana siguiente y tal. Yo supongo que tiene que estar al comienzo, porque ya digo, la estaba adjudicada la obra, y además se tiene un mes para replantearla, y ya el mes ha transcurrido desde la adjudicación, formalización del contrato. Así que tiene que estar a comenzar. Por eso decía que si a finales de enero no tenemos movimiento, vamos a preguntar de nuevo en el Parlamento qué es lo que ocurre con el comienzo de esta obra. Además, pregunta si se puede poner un espejo a la salida de Doroteo Rivero con el Prado. Dice que no se ve nada. También lo han planteado alguna vez. Yo esas relaciones se las paso al concejal, pero perdonadme, porque es verdad que tanto nivel de detalle muchas veces no me traigo el retorno, pero a ver si puedo contestarle para el siguiente programa, para el siguiente. En relación a los padres y madres sobre el transporte escolar, igualmente llama a una madre de una alumna de Las Cumbres que cada día lleva a su hija hasta la Plaza de la Estrella para coger al autobús. Quiere agradecer a la alcaldesa su apoyo durante este año. Pues muchísimas gracias a ella, porque vamos, yo sé lo que están pasando, porque no hablamos, ¿no?, a diario con los padres y madres, y bueno, ánimo, que seguro que lo van a conseguir. Bueno, pues todo ello ya decimos en relación a preguntas que nos han ido llegando de los oyentes. Hay algunas otras que se han ido acumulando. Miguel, esta pregunta sí que la hemos comentado ya. Yo creo que todas las cuestiones, a excepción de una que nos queda por aquí, un señor que dice que vive en Minasierra, en el bloque 3, dice que tienen un hijo con discapacidad y que tiene un problema con el rincón. Dice que la alcaldesa ya sabe lo que es y le solicita su ayuda. Sí, sé lo que es. Y me encantaría, además sé perfectamente quién es. También estuve el lunes viendo esa obra, como saben, y como se queda uno perplejo al ver cómo hemos cerrado el acceso de una escalera, ¿no?, con el parque infantil, en fin, y todo lo que es también la protección del parque, y vamos a hacer un acceso limitando, ¿no?, con todo el cerramiento que se ha hecho nuevo, y espero que eso pudiera resolver un poco el problema que tiene este vecino, que es verdad que su paciencia es enorme y que entiendo además las características personales, ¿no?, que tiene para poder ayudar. Y ojalá seamos capaces de mejorar esa situación. Pues ahora sí, creo que repasando las diferentes vías de donde nos llegan las preguntas, todas están abordadas, han sido un buen número, con este acelerón en los últimos minutos. Nos vamos a quedar aquí hoy con Isabel Gómez, alcaldesa de nuestra localidad, en este espacio Cosa de Todos. La verdad es que nos quedamos ya sin tiempo, así que agradecer tanto a los oyentes su participación, como siempre, como a la propia alcaldesa, bueno, pues su participación en la jornada de hoy. Muchas gracias a vosotros y a los oyentes y participantes, y es un placer estar siempre aquí en los micrófonos de Radio Brique. Y bueno, pues directamente ya vamos a poner además el punto final, lo que ha sido la edición de la mañana, para dar paso enseguida a los servicios informativos de Radio Brique. Lo dicho, gracias, buenas tardes. Gracias.